Quis mucho a besarme, tu mordes capandare. Quis mucho a besarme, tu mordes capandare. Tujhse vidada usko pata hai jo na pata hai tu itna nahi.